nosotros todo el mundo a bailar. ¿A quién habrá que darle cuerda para empezar? 9 de la mañana, 34 minutos. Estamos recibiendo hasta ahora a Rafael Fernández, integrante del Partido de los Trabajadores, Unidad Popular Frente de Trabajadores. Rafael, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, Rafael. Bueno, ya en estas últimas semanas de cara a la recolección de firmas, ¿qué lectura estás haciendo de toda esta situación? Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que se está por concretar una hazaña realmente. Uh-huh. Porque este plebiscito, esta campaña de firmas, viene enfrentando un ataque sistemático desde el gobierno, desde los personeros y de los candidatos de la coalición de derecha, y también desde los principales dirigentes del Frente Amplio, ¿no? Es decir, José Mujica, Yamandú Orsi, Mario Vergara y otros, están, bueno, incluso Fernando Pereira, diciendo que no va a firmar, están en una actitud y en una campaña para que justamente impedir un triunfo popular en este sentido. Y se viene concretando por la militancia de abajo, y en este sentido es una expresión parcial, pero es una expresión muy importante de independencia de clase de los trabajadores frente a distintas variantes capitalistas. Por eso yo creo que es importante que los compañeros sean conscientes de eso, porque creo que va a elevar mucho la moral de los militantes sociales, de la clase obrera, de la izquierda, el hecho de protagonizar una verdadera pueblada en ese sentido, es decir, de una movilización política de clase, porque es a partir de un programa mínimo de la clase obrera, como es la cuestión de defender un aumento de las jubilaciones más básicas, que los trabajadores se puedan jubilar a los 60 años, si así lo desean, y eliminar el sistema de la estafa jubilatoria, que es el sistema de la AFAP. Entonces todo eso es un programa mínimo de los trabajadores, y el que le da la espalda a eso, los dirigentes políticos le dan la espalda a eso, y le dan la espalda a una campaña del propio PIT-CNT, está mostrando de qué lado están del mostrador, ¿no? Es decir, a qué clase defienden, que no es a la clase obrera, obviamente, es a los empresarios, es al capital financiero, y en este sentido el hecho de llevar esto adelante es una expresión importante de independencia política, independencia de clase de los trabajadores, que no se dejaron, digamos, presionar por la dirigencia del Frente Amplio, que en nombre del progresismo dice que hay que aceptar cualquier cosa, y en realidad no plantean ningún progreso, porque progreso sería por lo menos volver a la situación anterior de que podemos jubilarnos a los 60, eliminar la jubilación privada y otra serie de cuestiones que son progreso, o mejorar las jubilaciones más básicas. ¿Qué progresismo es este que no defiende ningún progreso? Buen día, Rafael. Buen día. Vos decías también lo de la hazaña, lo de las características que puede tener este triunfo, teniendo presente, recién hablábamos con Natalie Barbé de ATCS, esto de la muy poca visibilidad que tienen los partidarios del plebiscito, ¿no? Tienen prensa, por supuesto, desde el gobierno o figuras del Frente Amplio que toman posición, que manejan elementos contra la iniciativa, pero a favor muy lejos de aparecer, ¿no? Sí, sin duda, porque en realidad tiene mucha prensa todos los agoreros que dicen que va a venir no sé qué terrible situación si triunfa este plebiscito, ¿no? Uh-huh. Entonces, está realmente mostrando el terror que tienen los grandes empresarios y los políticos de la clase capitalista, pero no su carácter democrático, ¿no? Se llenan la boca con la democracia, pero no le dan espacio a los que impulsan una iniciativa de reforma constitucional desde el lado del pueblo, la ciudadanía, y en este sentido es notable que tenga más espacio muchas veces todas estas advertencias negativas y este terrorismo verbal que muchas veces se desarrolla, y no tenga presencia la central sindical, no tenga presencia el movimiento ciudadano para impulsar una reforma constitucional, y para nada menos que una temática tan sentida por todos los trabajadores y por toda la población como es la cuestión de la seguridad social y de las jubilaciones, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy evidente de que estamos ante una verdadera campaña, por un lado de silencio y por otro lado de atemorizar a la población, Y bueno, y en este sentido debe surgir una rebeldía de todos los militantes, en el sentido de que no nos vamos a dejar trampear. Y por eso creo que el llamado que se viene haciendo para redoblar la campaña en esta última etapa, yo en mis redes sociales en algún momento puse que se viene un maracanazo. Yo creo que alcanzar superar y superar con holgura para evitar cualquier tramoya, cualquier trampa, sí, es importante y va a ser un maracanazo. Va a ser una hazaña realmente sumamente importante, porque reitero, es una hazaña de independencia de clase. Y quiero reivindicar a los compañeros y las compañeras de ATCS, porque han desarrollado realmente una campaña ejemplar en este sentido. Y bueno, nosotros de alguna manera hemos, desde el inicio, como Partido Trabajadores, pero también otras fuerzas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, llevado adelante esta campaña junto a ellos, ¿no? Es decir, nos pareció de entrada que ante las pretensiones ya anunciadas antes del inicio del gobierno de que iban a atacar los derechos jubilatorios de trabajadores, era importante agruparse en el MONDES, en el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y era importante buscar unir a todo lo que se pudiera unir en términos de un programa mínimo de los trabajadores y llevar adelante esta campaña del triunfo. Así que creo que en este sentido estamos haciendo historia, vamos a decirlo sin modestia, sí, ¿no? Es decir, la realidad es que es un hecho histórico que desde el movimiento obrero, sectores populares, se esté llevando adelante una campaña contra los principales candidatos, ninguneados por los grandes medios de comunicación, y vamos a hacer historia. Estoy convencido que el sábado 27 vamos a estar entregando una enorme cantidad de firmas. Así que convocar a los compañeros a redoblar. Sí, ¿qué le dirías a los votantes frente amplistas o incluso militantes? No sé si pudiste leer algo de que en estos días un politólogo habló de que esta situación, si se llega a las firmas, perjudica al Frente Amplio en cuanto a sus posibilidades electorales, que lo coloca en un brete, porque hay algunos abiertamente en contra, bueno, que va a obligar a la precandidata Carolina Cose a tomar posición, que por otro lado el gobierno, la coalición está toda unánimemente defendiendo la reforma aprobada y en contra del plebiscito, como que el hecho de que si se alcanzan las firmas complica electoralmente al Frente Amplio, ¿no? Bueno, les quiero decir en primer lugar que me parece muy superficial el análisis, ¿no? Porque digo, es un politólogo, Daniel Bouquet, que, sí, que yo en general me parece una persona inteligente, muchas veces dice cosas muy agudas, pero en este caso me parece superficial, porque en realidad él dice, bueno, el Frente Amplio es tanto un problema porque tiene distintas posiciones. No porque las firmas en sí le compliquen la vida. Claro. Entonces el problema es analizar por qué tiene distintas posiciones. Porque si hay un movimiento, porque hay otro politólogo, por ejemplo, ahora en el portal del PCT yo vi una encuesta que maneja Botinelli, sí, que establece que hay un 80% de la población que ya tiene más o menos una opinión sobre este plebiscito, y dentro de esa cantidad de gente que sabe de qué se trata, por supuesto son los más informados de política del país, pero es un porcentaje muy alto, la inmensa mayoría está a favor de aumentar las jubilaciones más básicas, está a favor de restablecer los 60 años de retiro, sí, y un porcentaje alto, aunque no mayoritario, está a favor de eliminar la AFA. Sí. Quiere decir que estamos ante un movimiento extremadamente popular, extremadamente digamos, popular en el sentido no solo de sus objetivos, sino que es comprendido por una parte importante de la población y es aceptado y apoyado por una parte importante de la población que está enterada de todo esto. Ahora, cualquiera se da cuenta que el interés electoral de cualquier partido que se diga mínimamente progresista debería ser, hasta por subirse al carro, estar a favor de esto, alentando esto y no en contra. Sí. Porque si no, va a perder votos por ese lado. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Esa es la explicación que no da Daniel Bouquet y que por eso me parece superficial. ¿Por qué hay división? ¿Por qué los grandes jefes políticos del Frente Amplio están atacando esto? Porque defienden otros intereses, sí, no los de los trabajadores. Te quiero agregar dos elementos más en ese análisis para ver tu visión. Hace poco José Mujica insistió en que lo que se plantea en plebiscitos debería estar separado de las elecciones nacionales, que como que complica, enreda los debates de campañas electorales. Y por otro lado, Bouquet también mencionó algo que escuché decir por primera vez a Fernando Gamber, alguien que vos conocés, en un debate, esto de que el plebiscito o ir contra la reforma permite la participación del presidente de la calle Pou en la campaña, porque si fuera solo la campaña electoral, la calle Pou no participaría, pero al haber un plebiscito, él sí puede participar, como que ese es un elemento que incide en forma importante en la campaña, ¿no? Bueno, sobre el problema de la votación de la reforma constitucional en forma simultánea con las elecciones nacionales, es un fenómeno, primero que nada, previsto en la Constitución, y la Constitución prevé que solamente en esas circunstancias se dé, salvo que la iniciativa de la reforma constitucional tenga otro origen y otro proceso que no es el de las firmas. O sea que esto que lamenta José Mujica, no se sabe por qué lo lamenta, es ruido. No es ni siquiera una opinión. Me parece que no tiene ninguna importancia. Y aparte, José Mujica y el Frente Amplio han impulsado muchísimos plebiscitos en su historia. Uh-huh. Por lo tanto, y han sido todos simultáneos con las elecciones nacionales, por ejemplo, la del voto en el exterior y una cantidad de discusiones que eran más complejas en muchos casos que esta. Sí. Porque, quiero decir, eran más discutibles. Esto es una cosa que todo el mundo va a tener una opinión. No es que haya que estudiarse la guía telefónica, mira qué viejo que soy porque nadie mira la guía telefónica. No hay que estudiar un mamotreto, porque esto es muy claro, son tres puntos. Mira, estás a favor o estás en contra. No hay que ser Einstein. El otro punto sobre ellos lo que no quieren es perder votos, porque se deschave que están a favor de aumentar la edad de retiro, que están a favor de mantener las jubilaciones privadas, que los bancos estafan al pueblo, y que están en contra de aumentar las jubilaciones más básicas. Entonces quieren que la gente vote confundida, creyendo que porque se dicen progresistas es una cosa favorable. No, bueno, mejor que la gente vea en temas políticamente de gran impacto de la población y fácilmente comprensibles qué actitud están tomando. Entonces, bueno, la gente va a estar mucho más informada. Sobre lo de la calle Pobre, es insólito, ¿no? Es decir, el jefe de Astesiano, el jefe político de Penadez, de no sé cuántos ministros que cayeron por cuestiones de corrupción y toda una serie de elementos de denuncia, ahora es la persona más popular del planeta. Lo que a mí me preocupa, que no dice Fernando Gambera apoya la candidatura de Yamandú Orsi. Sí. A ver, según algunas encuestas, Yamandú Orsi es el político más popular del país. Uh-huh. ¿Por qué Fernando Gambera, en vez de decirnos imbecilidades a nosotros para que no juntemos firmas, no convence a Yamandú Orsi que él, el hombre más popular del país, se ponga de frente de esta campaña y salga a decir que hay que firmar y que hay que votar a favor para eliminar la estafa de la jubilación privada y para que los trabajadores se puedan jubilar a los 60 años y para que mejoren las jubilaciones básicas de aquellos que ganan 17.000, 18.000 pesos después de haber trabajado toda la vida? Entonces, que Yamandú Orsi se ponga al frente. Eso le va a aportar votos y le va a aportar apoyo a esta campaña. Es decir, Fernando Gambera es un experto en plantear siempre cómo echar para atrás. Y en este sentido, está planteando cómo ir atrás de candidatos que no defienden los intereses de los trabajadores. Pero aparte, bueno, comprenda que tal vez yo me enoje porque somos parte del mismo sindicato, el sindicato bancario. Sí. Y Fernando Gambera fue impulsor de una ley que ya se aprobó, que aplicó un nuevo impuesto a los jubilados bancarios y que aplicó la aceleración de la reforma jubilatoria del gobierno para los bancarios. Sepan que los bancarios les aumenta la edad de retiro más rápido que al resto de la población del país. Lo que le va a llegar más tarde a los trabajadores que están en el EPS, a los bancarios les llega antes. Así que fíjense cuál es la calidad de este tipo de dirigente, que lo único que sabe siempre es negociar para ceder conquistas, nunca para pelear para lograr una conquista nueva. Entonces se explica también de que esté usando cualquier argumento que realmente es insostenible para evitar ir a una confrontación política como esta, que repito, para los compañeros que nos escuchan, estamos haciendo historia, no nos dejemos distraer por este tipo de cuestiones que realmente no tienen el menor sentido. y vayamos con convicción, porque se va a lograr esta campaña de firmas con una enorme militancia, un enorme esfuerzo, ¿no? Es decir, sobre la base de la terquedad, de la persistencia, de la consecuencia en la lucha, y esto va a elevar el estado de ánimo de miles de militantes que se pusieron al hombro esto y que lo hicieron venciendo las presiones, los chantajes de los dirigentes y las traiciones de muchos dirigentes sindicales que no juntaron una sola firma, que no firmaron ellos. Rondo sí. Gambera seguramente no firmó, porque sí, él ya sí. Lo había dicho que seguramente no iba a firmar. Entonces no me des consejos. ¿Qué me vas a dar consejos si no pudiste gastar un poquito de tu lapicera para poner una firma? No venís a enseñar, poné la firma. Entonces, realmente, perdone que me enoje, no debería, en una radio, pero realmente es no podemos más darle estatura a esta gente de que supuestamente tiene algún tipo de planteamiento estratégico hacia algún lado. Son fuerzas políticas y dirigentes que están sometidos a las tendencias más nefastas del capital financiero. Y entonces no podemos más que combatir esas ideas, por supuesto con argumentos, con elementos políticos, pero sobre todo agrupando y organizando a los compañeros para que se sientan fuertes, porque la finalidad principal para mí de una fuerza de izquierda, una izquierda que lucha, como decimos en la Unidad Popular Frente de Trabajadores, es que la clase obrera recupere la confianza en sus propias fuerzas. Basta de hacer seguidismo a los dirigentes pequeños burgueses y burgueses que están sometidos al Fondo Monetario y a los banqueros. Uh-huh. Es decir, parece que siempre queda atrás de ellos. No, pongamos al frente a los trabajadores. Rafael, pero bueno, esto que yo te decía lo escuché de Gambera y lo repetía Daniel Bouquet en estos días, lo hemos escuchado en boca del propio Orsi también. Digo, ¿cuál es el temor de que el presidente de la calle Pou, aún con su índice de popularidad, etcétera, participe en el debate político en torno al tema seguridad social? Y el hecho de que él defienda debería ser un argumento a favor de la campaña desde el movimiento popular, desde el campo popular, ¿no? Pero además, ¿qué presidente de una forma u otra no ha participado de los debates en torno a las elecciones, ¿no? Totalmente, pero a ver, si el presidente se involucra, quiere decir que esto va a adquirir mayor notoriedad. Entonces, ¿cuál es el escenario que preferimos? ¿Que todo el mundo opine con la opinión del presidente incluida? Sí. Y que todo el mundo esté enterado que hay un plebiscito y que no haya riesgo de que la gente no ponga la papeleta porque no se enteró, o que todo el mundo se enteró y bueno, después tuvo que formar una opinión y decidirá si sigue el presidente o si no lo sigue, porque hay mucha gente que votó el presidente que está firmando. Claro. Entonces, es un absurdo el planteamiento, porque el riesgo que tiene que saber, compañero, que existe, es que en octubre, cuando se vote el plebiscito, va a haber solo papeleta del sí. No va a haber papeleta del no. Porque claro, Así lo maneja la Corte Electoral, todos los plebiscitos, no solamente este. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si la gente no está bien enterada y por desinformación no pone la papeleta del plebiscito, va a quedar como que fue un no, cuando en realidad fue un ni, o sea, alguien que no estaba ni informado ni sabía. Entonces, nosotros queremos que estén informados, que se meta a la calle Pou, vamos a derrotar a la calle Pou en ese caso, pero vamos a hacerlo informado. Es decir, creer que es mejor que no se meta es alguien que en realidad tampoco quiere que salga. Es decir, yo quiero que se meta todo el mundo, claro, porque claro, Quiere decir que todo el mundo esté tan enterado que nadie se pueda callar la boca. ¿Cómo vamos a preferir que hasta el presidente de la República no hable de una reforma constitucional, que hable de todas? No le tenemos temor a la discusión política. Rafael, que ponga el aparato del Estado al servicio de su posición política, pero eso ya lo están haciendo, como vos bien decís. Uh-huh. Es decir, que vamos a pensar de que los intendentes, que los senadores, los diputados, toda la estructura del gobierno no va a jugar a favor del gobierno, y va a hacerlo, como en todas las campañas electorales y como en todas las situaciones políticas. Vamos arriba a usar la fuerza del pueblo, la fuerza de los sectores populares y del movimiento obrero en el sentido opuesto, ¿no? ¿Cómo viene la actividad de la Unidad Popular de Frente de Trabajadores para este fin de semana? Bueno, van a haber unas cuantas mesas, sé oficialmente 4 que van a ser el sábado a la mañana, a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Libertad, en la Esplanada de la Intendencia, en la Plaza de los Bomberos y en la Esplanada de la Universidad. Pero bueno, venimos haciendo una serie de actividades en ferias, en distintos barrios, y bueno, en distintos lugares del país, ¿no? Hay compañeros militando en todo el país con las firmas. Así que, bueno, realmente en este sentido, destacar, ¿no?, lo que viene siendo esta campaña, que repito, nos pusimos al servicio de esta campaña de entrada, y fue una de las bases del acuerdo de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, ¿no? Es decir, no solo el tema electoral, sino el hecho que estuviéramos al unísono y unidos en esta actividad práctica, ¿no? Porque no muchas veces se arman alianzas electorales, acuerdos y todo, bueno, porque pueden ser más o menos legítimas, que decir, no quiero criticarlos, pero que no se expresan en una actividad política permanente de lucha con la clase obrera. Y en este sentido es importante que esta campaña sea un patrimonio de toda Unidad Popular Frente de Trabajadores, y que solamente la fórmula de Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta de la UPFT es la que está en la campaña. Y el sábado van a ver a los compañeros Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta recorriendo las mesas de Unidad Popular Frente de Trabajadores, donde van a estar reclamando firmas, y los compañeros participando en este proceso. No lo van a ver, por supuesto, a Orsi, no lo van a ver a Álvaro Delgado, no van a ver a Carolina Cose en una campaña de este tipo, porque están en otra posición, obviamente, y en este sentido, bueno, saludar a esta actividad que venimos haciendo desde el PT, por supuesto, a todos los compañeros de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, un gran saludo. Rafael Fernández, gracias por haber conversado esta mañana con nosotros. Bueno, seguiremos en comunicación. Bueno, un abrazo y a construir ese Maracaná. Abrazo, Rafael. Chau, chau. Abrazo.